Adiós a Malawi, vengo a despedirme. Adiós amada, me alejo de tu lado. Me voy muy lejos, el destino me lleva. Solo Dios sabe si a verte volveré. Me voy muy lejos, el destino me lleva. Solo Dios sabe si a verte volveré. Mañana parto de aquí para muy lejos, y por montañas y valles cruzaré, llevando siempre grabado en mi memoria tus dulces besos que nunca olvidaré. Llevando siempre grabado en mi memoria tus dulces besos que nunca olvidaré. Solo te pido que tú nunca me olvides, que yo algún día a verte volveré. Porque tu nombre en mi mente está grabado, y yo de ti jamás me olvidaré. Porque tu nombre en mi mente está grabado, y yo de ti jamás me olvidaré. Mañana parto de aquí para muy lejos, y por montañas y valles cruzaré, llevando siempre grabado en mi memoria tus dulces besos que nunca olvidaré. Llevando siempre grabado en mi memoria.